La multitudinaria movilización do domingo con máis privatización, así o sinalan un comunicado. Renuncia a acta o deputado do PSOE no Congreso por Las Palmas, Juan Bernardo Fuentes, tras ser investigado nunha trama de presunta corrupción, fixo logo de que os socialistas canarios lle abrisen expediente disciplinario e o suspendesen de militancia de forma cautelar. O mesmo fixeron cun sobrinho seu, que foi director xeral de Gandeiría do goberno autonómico ata a destitución o pasado verán por perda de confianza. Nesta operación investiganse presuntas irregularidades cometidas na xestión de subvencións europeas vencelladas a produtos da alimentación. Hai en total unha dúcia de arrestados, estes dous en Canarias e outras 10 en distintas provincias do resto de España. E todo isto é o que lles contamos nunha xornada que no meteorolóxico vai estar marcada polas nubes e os claros, ou os claros e as nubes, segundo nos anuncia Meteo Galicia, e polas temperaturas mínimas algo máis baixas, mentre as máximas seguen en alza e chegarán aos 22 graus en algúns puntos, segundo avanza Meteo Galicia. Son as 2:04 da madrugada, seguimos pensando en ti, seguimos en Buenos Aires. Que tes aí? Merry Christmas. Antes, ves, isto era o que quería ensinar antes, o que pasa que queda mellor, non sei na cámara, non sei se move a cámara a xente igual dende a casa, penso que sí que se lee o Merry Christmas. En lugar de irnos a Buenos Aires, imos subir un pouco máis arriba, pero non deixámolo continente, mándolle un abrazo enorme, aparte de a quen está falando contigo, por suposto, dende Buenos Aires, mándolle tamén a Luis Crujeiras, porque esta postal, que como todo o mundo deduciu, é unha postal de Nadal, chegou onte ao final con tanto San Valentín, esquecinme de traela, ves, tanto me enredaches, chegou antonte porque ya devolveron e volveron a mandar, porque sei que había problemas coa dirección, coa que nunca houve problemas, que a dirección desta casa, a CRTVG, foille de volta e el volveu a insistir e chegou tarde, pero chegou, así que Luis, un bico enorme e moitas, moitas grazas. Luis Crujeiras en New Jersey, nos Estados Unidos. O mundo é un pano, ¿Ves? Estamos aí no continente. Mira, estamos falando con Alberto Díaz, que é fillo de Avelino Díaz, poeta, escritor, xornalista, que foi amigo de Castelao e de tantos escritores, tantos galeguistas en Buenos Aires. Estábamos contando a súa vida, cando tivo que marchar para América, deixar aquí a súa nai, solteira, soa, cando nos falaba ou nos fala daqueles tempos nos que unha carta tardaba unha eternidade, ¿no? E agora, xa ves, sí, agora porque estamos aí en vivo, en directo, nun segundo, en calquera parte do mundo. Estamos con cartas que seguen tardando, insisto, 2 meses, ¿eh? Porque a carta viña, sí, a primeira viña de mediados de antes, de mediados pero de decembro. Pero iso é a excepción, ¿no? Pero tamén pasa, eso tamén é pasa. Por Avelino sorte. Díaz, este escritor, así que por sorte, botalle unha ollada agora en redacción. Sí, no, xa sei quen é. Por sorte estas cousas agora son excepcións. Antes eran a norma, no, claro. Antes 2 meses e pico aínda sería cedo. Falamos. Odito, saúdos enormes tamén a Buenos Aires, a todo Buenos Aires, porque son moitos os galegos e as galegas que andan por ali, porque descendentes, fillos, netos, son galegos igual. Imos falar un minutinho máis con eles, e logo contigo a las 3 con máis noticias, Isabel. Evaristo, estás aí? Sí, estamos escuitando, sí. Alberto, estás aí? Sí, estoy aí, estoy. O poema ese era Non me deas diñeiro. E di algo así como: non me deas diñeiro polo que che dou, non pretendo cartos, anque probe son. Cando fago versos, xa sei que non vou recibir por eles gloria nin honor, nin que sexan malos, nin que sexan vos, que nunca un poeta glorias recordou. Eu son da poesía humilde, cultor, son artesano e traballador, mas non é diñeiro o que quero, non. En vez de moedas, polo que che dou, se me estimas algo, dame estimación e algo de respeito e de comprensión. Non penses que quero cousa de favor, quero tan somentes saber que chegou a miña voz amiga o teu corazón. Hermoso, la verdad, muchísimas gracias. acabo de encontrarlo así a bote pronto, buscando en internet. Magua que no pueda leerlo completo porque está cortado y hasta ahí puedo leer. No, no sé cómo continúa, pero quiero hacerme con este poema completo. Ahora, cuando pueda, cualquier otro día, lea el gran poema Al río Miño. Poema o río Miño, de Avelino Díaz. De Avelino Díaz, que dice, ¿cómo es? Acá dice, querido y claro río Miño, que naces en dicen querido claro río Miño, que naces en Fombiñá, pero cuando pasas por Meira ya pasas hecho un rapaz. O sea, porque yo vi donde nació el río Miño, fui a las piedras allá y está la placa enorme del río, del poema de Avelino Díaz Al río Miño. Y dice eso, claro río Miño, que naces, dicen que claro río Miño, que naces en Fomiñá, pero cuando pasas por Meira ya pasas hecho un rapaz, porque él decía que el río Miño había nacido allá, creo que es Pedregal de Irimia, del lugar allá arriba donde nace, creo que es ahí. Así que es un hermoso poema el del río Miño, hermosísimo. Este tampoco está nada mal, No me deas diñeiro, do seu libro De Bezos. Claro. Non está nada mal, publicado en 1947. De Bezos tuvo mejor repercusión que Pallarega, porque Pallarega ya lo hizo estando, como yo le dije antes, empezándose a debilitar su salud, y se ve que no estaba con mucha inspiración, pero está muy bueno también, por supuesto. Que dicho sea de paso, yo no tengo ninguno de ellos. Tengo un Flor de Retama y un solo Pallarega, no tengo De Bezos yo. Porque ¿no ten ningún solo ejemplar de ese libro? No, porque mi madre cuando falleció vinieron de afuera y se lo llevaron. Cuando yo me quise dar cuenta, claro, yo trabajaba todo el día, cuando me quise dar cuenta se lo llevaron y mi señora no se podía oponer porque, bueno, porque era decisión de mi madre y quedé sin De Bezos. Y sin embargo en Galicia montones de gente lo tiene y yo que soy el hijo no lo tengo. Tengo Flor de Retama y Pallarega. ¿Qué va a ser? Es así, Marcial. Igual, de todas formas, yo lo recuerdo muy bien, bastante bien, por eso le dije lo del poema de este Marcial. Pero ¿qué va a ser? Son cosas que pasan. Alberto, un placer escoitalo, de verdad. Gracias por achegarnos a obra do seu pai. É unha boa oportunidade para hoxe, aquí na Radio Pública de Galicia, achegarnos todos a esta obra. É moi fácil. Hoxe en día cambiaron moitos tempos e coas novas tecnoloxías acceder á obra de calquera artista é facilísimo. Así que, por favor, botemos unha ollada á obra de Avelino Díaz. Grazas por atendernos. Lo último, gracias por todo lo que hiciste y espero haberte que quedes satisfecho si pude decirte todo lo que más o menos quería saber. Te pido disculpas y te agradezco en parte de toda mi familia y mía por todo lo que hiciste por mi padre, a vos y a Evaristo. Evaristo. A vos y a Evaristo, bueno, un abrazo grande y un beso. Un abrazo, Alberto, un abrazo y gracias, Gracias por todo. Gracias por posibilitar esto, Evaristo. Gracias, te voy a estar eternamente agradecido a vos y a Marcial. Ojalá bueno. Non hai nada que agradecer, Alberto. É a vida. Esta é a Radio Pública de Galicia. E a nosa obriga é dar a coñecer o que fan e fixeron e farán os galegos non só en Galicia, senón polo mundo adiante. Unha aperta enorme. Ata outro momentinho, Alberto. Bueno, gracias por todo. Muchas felicidades e hasta siempre. A tu disposición. Bueno, adiós. Grazas. Ata logo, Alberto. Que bonito, Evaristo. Parabéns por achegarnos a Alberto Díaz, fillo de Avelino. Sí, mira, Marcial, aquí hay una época de la vida de Buenos Aires donde una cantidad de galegos trabajaron muchísimo y mantuvieron viva la lengua y la cultura galega cuando en España eso estaba prohibido. Hay muchas personas que, bueno, trascendieron más que otras, pero hay muchísima gente y hay mucho material en el centro galego, que es una pena que eso algún día se pueda llegar a perder, porque tengo una biblioteca maravillosa. e hai moitos destos poemas de libros, de diarios, periódicos, de xente daquel tempo. Por exemplo, casi todos eles, o ABC de Corcubión, tiña unha revista moi boa onde escribían, que se chamaba Alborada, onde salía unha vez por mes, escribían todos eles poemas, y, pero máis falo do ano 22 que empezou o centro, eso publicouse hasta o ano 70, máis ou menos, que foi a época brillante aquí na República Argentina dos escritores galegos, porque depois xa moitos deles morreron, como o caso deste home polos anos 70, e outros xa volveron a España, que eran máis xóvenes, e puderon volver a España. Entonces foi cando empezou esa decadencia que eu sempre falo nas sociedades galegas, que hasta ese momento eran brillantes, non solamente dentro das sociedades galegas, sino dentro da cultura argentina. Hai moitos profesores, inclusive, que foron profesores aquí na universidade, que deixaron esculturas, cuadros, pinturas, que hoxe todavía están na República Argentina. E, bueno, foi unha época brillante, brillante. Este home forma parte daquel tempo. Que vou recordalo hoxe, sí, señor. Cando versos fago, son traballador, mas non por diñeiro, nin salario, non. Se fora por eso, tería profesión de crego, escribano, milite ou ladrón, non faría versos, non sería cantor. Se é que cho merezo, dame estimación e algo de respeito e de comprensión, non me deas diñeiro polo que che dou. Así remata ese poema. Marcial traballou toda a vida nunha usina láctea, é dicir, aquí hai unha empresa moi famosa que se chamaba La Martona, que prácticamente alimentaba toda a leite de Buenos Aires. Este home traballou, foi un empleado, un traballador, que cos pouquiños cartos, como decía seu fillo, que podía forrar naquel tempo, chegabanlle para Paranai, para chegar algo a Nai, para publicar os seus libros. Como él decía, fíjate que era unha casa moi pequeniña, vivían ali os pais deste home de Alberto, a máis os 4 fillos. 6 persoas para 2 habitacións. Claro, claro, non buscaba riqueza material, sino que a riqueza dele era unha riqueza intelectual, ¿no? Sí. Que era o que presentaba día a día. Pero hai queda, esa riqueza intelectual hai queda para a historia de Galicia, ¿no? Para a historia de Galicia, así que outra non vaya recordada. Como exemplo para moita xente, cando di que a única riqueza son os cartos, e non é así, Marcial, cando moitas veces un escuita decir que o galego, un determinado galego triunfou porque chegou a España cheo de cartos. Tamén triunfa esta xente, porque formar familia, vivir para unha cultura galega, vivir para Galicia, para a súa xente, alimentar espiritualmente a súa xente tamén, tamén triunfaron. Evaristo Oroña, grazas e o dito parabéns por traernos hoxe a este mini espazo de historias deses mundos a Alberto Díaz, fillo de Avelino Díaz. Unha aperta moi grande e ata a semana que ven, Hasta semana que ven. Bueno, adiós, adiós. Ata logo, feliz semana. Historias deses mundos. Historias da vida que contamos e compartimos cada madrugada aquí neste tempo de radio no que estamos pensando en ti. Hay corazones plagados de estrellas, enamorando a las noches más bellas. Me imagino escribiendo estas cosas sin ti. Hay corazones que intentan poesía, y el mío ni harto de amor te diría que no concibe belleza de luna sin ti. ¿Ves? Hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual latirá sus pasiones. Hey, hey, hey, hey, hey. Hay corazones con alas de espinas, te dan deseos, caricias. corazón que con el tuyo se pierde. Quiero, más que nada sé que quiero, más allá te quiero y siento, siento que me hace bum bum mi corazón bum bum. Quiero, tanto quiero y quise tanto, y tanto fue que no sé cuánto, siento que me hace bum bum mi corazón bum. Corazones que tiran a darte, y solo el tuyo que es punto y aparte. No me imagino una vida, una historia sin ti. Ves, me llueven mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones. Un horizonte y un para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. Nada sé que quiero, más allá te quiero y siento, siento que me hace bum bum mi corazón bum bum. Quiero, tanto quiero y quise tanto, y tanto fue que no sé cuánto, siento que me hace bum bum mi corazón bum bum bum. Como hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual la tira a sus pasiones. Llueven mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones. Un horizonte para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. Hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual la tira a sus pasiones. Llueven mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones. Un horizonte para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. O pensando en ti en directo na canle de YouTube de Televisión de Galicia. Se ademais de escoitar, queres ver a Marcial Mouzo, as conversas máis humanas, as anécdotas, rir e entreterte, vai ao YouTube da Televisión de Galicia no teu móvil, ordenador ou televisión intelixente durante a emisión do programa. Compartindo a vida. O pensando en ti é como a ti, auténtico. Galicia por diante. Javi Maneiro, bos días. Hola, bos días a todos. Como estás? E a todas. Estaba aquí emocionándome, escoitando a vos e ao meu irmão Toñito, non? Serán momentos especiais estes. Pois sí, ese viaxe por o inferno e ver a realidade, non? Do que pasou, que te digan así na cara os médicos, non? Que estás vivo de milagro. Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde. Na Radio Galega e radiogalega.gal. Galicia por diante é como a ti, auténtico. As 2:22 minutos desta madrugada de mércores 15 de febreiro, agora falamos doutras cousas. De que cousas? Pois, como sempre, para o que queiras mandar, falamos o que ti queiras. Pero, se non tens moito que contarnos e queres participar no programa, podemos abordar o tema da condución. Conducir con 16 anos poderá ser unha realidade a partir do próximo ano. Os menores de idade só poderán levar coches eléctricos lixeiros e coa potencia e a velocidades reducidas. Anunciou o director xeral de tráfico, Pere Navarro. Iso sí, os menores de idade só poderán levar, como decimos, coches eléctricos lixeiros e para iso terán que sacar un carné especial que é o B1. Pere Navarro dixo, o B1 chegará a España despois de que se aprobe a nova directiva de permisos de conducir en Bruxelas, polo que será xa no 2024. É un permiso para os mozos e mozas de 16 e 17 anos, que lles van permitir conducir vehículos de categoría L7, que son os que teñen un peso máximo de ata 400 kilos e non poden superar os 20 cabalos de potencia nin exceder os 90 km por hora. pero cos que si poden circular por autovías e autoestradas. Es decir, non poden pasar de 90, pero podrán circular por autovías y autoestradas. Os que apoyan esta iniciativa falan de melloras na seguridade viaria, dunha mellor aprendizaxe para a xente nova e dunha maior sostibilidade, xa que case todos estes vehículos son eléctricos. Os que non están moi de acordo con esta iniciativa pensan que son moi poucos os anos para tanta responsabilidade, sentarse ao volante dun coche, non sei. Que opinas? E falando de coches, a Aerocámara avala prohibir a venda de coches de gasolina e diésel en 2023. Prohibir a venda, non o uso. Xa se verá, daqui o 2023, a ver como evoluciona o mercado, pero ben. Tes pensado cambiar de coche próximamente? Se é así, que tipo de coche comprarías a día de hoxe? Tes un coche eléctrico? Que tal che vai? Como é esa experiencia de conducir un coche eléctrico? E cal foi o teu primeiro coche? Agardamos pola túa chamada, pola túa mensaxe, polo teu comentario. Liñas abertas, aí están os teléfonos. 981-540-956 e 981-540-966. Para mensaxes escritas o Facebook, pensando en ti RG, o correo electrónico, pensando en ti @radiogalega.gal, e para mensaxes de voz o WhatsApp no 687-967-147. Saudamos tamén os telespectadores da GEDUAS, que xa levamos unha hora na segunda canle da Televisión de Galicia e, por suposto, na Radio Galega, na Radio Pública do País. Imos a Cangas. María, boas noites. Boas noites, Martial, como estamos? Moi ben, e ti, como levas? Bueno, hoxe levo un día bastante complicadillo. Sabes que onte falleiche, onte dore unha dosis para deitar a 4 cabalos e funcionou, entón non poden estar aquí presente. Pero sí. Pero estaba o teu marido, que tamén nos contou a súa historia da radio ou a súa relación coa radio. Neste caso, dicía el, agora os méritos leva os María, pero que na introducción á radio, non pensando en ti, fun eu. E non vexas que como enamorou. Como te enamorou quen? O teu marido? Sí. Que te enamorou quen? O teu marido? Sí, o meu marido, a través dunha radio. Como ¿Cómo a través radio? Sí, mandaba cancioncillas de estas de amor, non sabes, moi bonitas, a través da Radio Kioto. Aí me mandaba mensaxes, aí enamoroume de todo xa, nunca mo fixeran. Mandábache cancións de amor. Sí, de feito, temos unha canción que, bueno, foi o noso baile de boda, que é a de Río Roma, Me cambiaste la vida. Esa é a nosa canción. Ay, que che parece? Que fai a radio. que nunca falastes disto, No, nunca falei isto. Oh, hai moitas cousas que che podo contar, Pero vas pouco a pouco, teño máis días. Claro, por capítulos. Outro día falachesnos da fibromialxia, tocaches o tema e bueno, xa viches, todo un programa. Este día falando da radio entrou o teu marido contándonos a súa relación, que logo foi a túa, pensando en ti, porque primeiro empezou el escoitando, despois desapareceu, pero meteute a ti no programa. Sí, eu berraba, eu decía, déixame dormir. Es que é Martial, que me deixes dormir, a mí que me importa Martial. E ao final, enganxeime. Chega as 12:30 e digo, Martial no poso, que ainda falta. Pero pon Martial, xa. Xa o decía, xa o decía. Tremendo. Está ben. Bueno, pues, os vimos falar de eso que hai de novedade. Conta. Bueno, contoche. Primeiro, non me parece xusto que os nenos de 16 anos teñan esa opción. Vouche decir a miña perspectiva e punto de vista. Conta. Se non saben andar en bicicleta ni en monopatín, como vamos meter nun coche a 90 km por hora, Dios mío? Estamos tolos. Pero xa moitos deles andan en moto, por exemplo, non? Sí, é que fan coas motos. Dios mío, que habían de hacer tú a dereita. Un pola dereita, un pola esquerda, tienes que pasear, que eres aí parada. Que pasa aí? Ti pensas que poden ser un perigo? Sí, eu penso que poden ser un perigo. Que deberían empezar por dar máis clases de educación vial nos colexios, sabes, para que sepa un pouquinho onde ubicarse, que ter que facer, e o que non, sobre todo, o que non poden facer, que é o que fan. Para poder despois metelos un coche que vaya a 90 kilómetros por hora, que no estamos diciendo un Vespino de 40. ¿Sabes? Que fue como empecé, un Vespino de 40. Pero a 90 kilómetros, cuidado, ¿eh? Eso puede pasar muchas cosas. Sí, porque a 90 kilómetros, por una banda de potencia reducida, sí. No pueden pasar de 90 kilómetros hora, sí. Pero pueden ir por autovías y autoestradas. Exacto. Es algo incoherente. Agora, entonces, tamén os que defenden esta iniciativa, din, pero é unha maneira de que eles se vayan iniciando xa dende moi novos no que a seguridade viaria e se vayan facendo xa co que a conducción, non? Vale, pero en teoría que se debería gañar en seguridade, non sei, xa veremos. Podería ser, pero eu creo que primeiro teñen que empezar por explicarle como se anda na bicicleta. Se vas na bicicleta tens que ir circulando como nun coche. Se hai un semáforo, paras, non pasas de largo. Se hai un stop, paras, non pasas de largo. Se vas a cruzar un paso de peatón, tens que desmontar a bicicleta. O sea, as cousas básicas non as saben. Aí é moi importante o que acabas de dicir, non? Esa asignatura, quizás, nas escolas de educación viaria. ¿Eh? A mí me parece moi interesante. De feito, eu cando estuve nas AMPAs, todos os anos facíamos algo de seguridade vial. Todos os anos. Porque a mí me parece moi importante que un neno sepa o que ten que facer cando vai nunha bicicleta. E se ten que cruzar un paso de peatóns, que sepa que ten que desmontar, non ir na bicicleta. Paso de peatóns e para os peatóns. Pero incluso para ir a pé, para os peóns, cando nos movemos pola rúa, a rúa é pública. E aí temos que convivir todos. Cando imos a pé, cando imos en bici, cando imos en moto, cando imos en coche. Eu creo que iso é moi moi necesario nas escolas, non? Dende pequeniños. Por que non esa asignatura? Claro, igual que cando era unha procesión, ahora xa fai moito tempo que non vou de voluntaria en Protección Civil, pero me acordo cando eran corpus, as alfombras, tiñan que circular sempre pola esquerda, o sea, polas aceras, pola esquerda para un lado, pola esquerda polo outro, segundo sentido que foras. ¿Sabes? O sea, son cousas tan básicas que non sabemos facer, que a xente hai que enseñarlle. Entón, a mí me parece moi complexo, pero moi complexo, é moi, moi, moi, moi perigoso que teñan, poidan ir a 40 kilómetros, a 90 kilómetros por hora. E os teus inicios na conducción foron moi traumáticos ou non? Bueno, vouche contar. Eu apunteime en autoescola con 18 anos, daquela traballaba en Ambulancias de Galicia. Aí collendo accidentes. E collendo un accidente tan, tan, tan feo que dixe non vou máis. Non volviche? Non volvín hasta despois. 5 anos despois. Os 23 anos, o meu ex destiñárano para ir para a Seu d'Urgel, era preciso que conducira. Entón, nada, digo, veña, vamos. Tiña 15 días para quitar o carné. 15 días tiña que marchar. Uh-huh. En 15 días quité o carné. Había que quitarlo, sí ou sí. Todo a primeira. De feito, o da autoescola decía, llegando a fumo teórico, isto é unha locura, isto é tirar os cartos, porque non vai a aprobar, non vai a aprobar. Topa, aprobei eu sola de 11 que íbamos, pero non que non iba a aprobar. Fixen 10 prácticas, coa de osamen 11. E me dixo, María, é moi cedo, estás é moi cedo, necesitas 10 máis. Se che pregunta a monitora, que dixe que 20. Digo, bueno, pues vale, digo, yo que 20, non pasa nada. Pero se aprobo, a do exame non me cobras. E aprendes va a facer unha arrancada chillando rodas e un trompo. Aprobei. 23 de xuño do 2023. Eu aprobei o meu coche. De maravilla. Para min foi moi fácil. E despois, cando empezaches, ti soa? Eu soa, a miña primeira viaxe foi a Seu d'Urgel, 1170 kilómetros. A volta xa viñas convertida en conductora experta. Se dejei ali, esa era unha experta, porque ademais, agora están os túneles que fixeron para subir a Seu d'Urgel desde Lérida, pero ao principio non había, non vías nada. Sentías que pasaba auga do río, porque eu abrí as ventanas, porque non vía nada, xurocho. E digo, de aquí vou ir abaixo, mi madriña. Ademais, claro, marchei de noite, pero era de noite, é cando cheguei ali. Pois marchei as 9 da noite de aquí e ali cheguei, non sei, serían as 7 da mañan ou así. saltando un poquillo los límites de velocidad, ¿sabes? Lo teo fue un cursiño acelerado en todos los sentidos. Primero en autoescola. Total. Y después, os inicios o volante, también más acelerado, claro. No podía ser. No podía ser. Fíjate una cantidad de kilómetros ahí, quizá, vamos. Tremendo. Y o meu primer coche, meu propio, fue cuando me divorcié. Compré un Seat Córdoba, costó 1.000 euros. ¿Mil euros? 1.000 euros. De segunda mano, lógicamente. Sí, claro. Por ese escarto. Supuestamente el coche... Era un buen coche, ¿eh? Si no, si el coche aguantaba, vamos, a vida entera. Pero esos 1.000 euros vinieron con muchos más detrás, voy a contar. Supuestamente estaba bien, no le fai falta nada, en Braga está bien. Compré uno ahí en Pollo, de Pollo a Cangas. Entré en la autovía de Cangas y en Braga ya no iba. Hola. 6 meses parado coche. 6 meses. Hasta que pueden comprar un tarpón Braga, porque eran 600 euros. Y eso que se di, poco das en menos levas. Exacto. Pero bueno, poco y a poco fui a cambiar todo. Pesas de... tenías que comprar las tendas y pesas de los desguaces. Fui cambiando todo. O sea, estaba coche nivelado. Fai 5 años, desmayéime, tendo, o sea, conduciendo. Teño que dar las gracias a Guardia Civil, que me salvaron la vida. ¿Por qué? Con la reta, porque me multaron. Multaronme la autovía que va de Darbo, de... Ay, Dios mío, sí. De Darbo, no, de Ardán a Marín. La señalización está 80, yo iba a 100. Entonces multaronme. Eu cagada, xa da vida. Intenté a ver si choraba un poco y tal, pero... O do radar no me quiso quitar. Entonces, como me multaron, iba con miedo. Y hay una reta indo de Pontevedra para Vila García. Chaman de a reta do amor, porque hay moitos puticlus. Bueno, pues baixando por ahí, desmayéime, perdí o coñecemento. Anduve en 700 metros sin coñecemento, le veí dúas pedras de 40 centímetros de alto e o muro do puticlu de frente. Tuve una gran sorte que solo rompí 5 costillas e o esterrón. Y a gran suerte de que te parara a Guardia Civil de Tráfico antes. Exacto, porque surocho, por Dios, que por ahí nunca iba a 60. Surocho. Se vou máis a presa, mátome. Eso primero. E tuve suerte de que 3 metros máis atrás había una parada de autobús con 5 personas. Imagínate que entro ahí e mato esas 5 personas. Uf. Increíble. Bueno, de ahí empezó todo meu... intríngules médico. Porque me desmayé y porque me paró un corazón. Tuve una bradicardia. Entonces, a raíz de ahí, tuve que me poner marcapasos, bueno, porque no tenía ningún problema coronario, pero sí que estaba cansado de sufrir. Otro día contra dicha mi vida. Marcial, no, siguiente fue, capítulo. Fue muy completa. Uf. Entonces, encantaba me conducir, xa te digo, Barcelona... Galicia facías en una noite. O sea, encantaba de conducir, incluso cuando, yo que sé, un domingo que facías, cogíamos el coche y venga, ¿hasta dónde vayamos? Pues vamos. ¿Dende ese accidente seguiches conduciendo o xa non? Conducía por compromiso, pero puedo decir que tenía moito medo. Yo no sé cómo mi marido no me bota fuera del coche. Porque vou de acompañante, vou. Cuidado ahí, un contenedor. Cuidado a que la bicicleta. Allí va una señora con can. Hay aquel que va a cruzar. Cuidado con ese que frena. Marcoute, ¿no? Ese accidente, wow. Marcoute. Suroche, que a veces cerro los ojos y siento ese ruido. Porque yo no me lembro del accidente, pero sí me lembro de un ruido, He tenido ese ruido metido en la cabeza, ¿sabes? Dejamos algo para el siguiente capítulo. María. Sí. O próximo vale, no, día más. Espera. Un segundillo solo. Un segundillo nada más, ¿eh? ¿Cómo vamos a comprar coches eléctricos? Se diz que a luz non dá. Non nos dá enerxía que temos e vamos comprar coches eléctricos, entón van a subir máis. Non che sei. De momento falase de reducir contaminación. O da factura, de momento non se di nada. Xa se verá. Para máis adiante. Sí. Ata logo. Un biquiño. Boa noite. Imos a Escarabote. Y así es el cielo sin nada, con una simple mirada convencida. canción da que falaba María, ¿no? Esa canción que lle dedicaba a su homen, ese programa de discos dedicados, coa que namorou, bueno, namorou una a base de canciones, pero esta en concreto foi a canción que, como vendía letra, lle cambiou a vida, e canción que bailaron, como ela contaba, incluso na súa boda. Hola, Juan, boas noites. Boa noite. A ver. Que eu estou chovendo pola tele. Espera, mira aquí. El ojo... A xuventud non pode circular pola vía pública, ou que? Como non pode circular pola vía pública? A ver, coches, pública. Coches. Vos estás falando coches para a xuventud, non? Coches para edad... ¿Era de las a seis para arriba o cómo es? Que conducir con 16 años podrá ser una realidad a partir del año que ven, 2024. Pues claro, pues está bien, claro. ¿Tú ve lo ven? Lo que pasa que, claro, tiene que ser así. ¿No? Lo que pasa que, como tú dices, eso tenía que empezar en las escuelas, ¿no? En los colegios, a poner pues, un poco de teórica, ¿comprendes? Enseñar a gente ya antes de comprar. El logo de impuesto se eleva una noción, aunque te digo, que a juventud de hoy, de hace 6 años para arriba, es completa, Camberros hay por toda España y parte del extranjero. Hubo siempre. O camberismo no, yo no falo de ese tipo de gente, yo falo de gente normal, claro que hay. Hoy sí hay excelentes jóvenes, pero son los que son. Tamén na miña juventud pasaba igual, e hai... Pasou sempre, non? Mozos claro, e mozas con moito sentidiño e outros que non hai por onde cabelos. Foi claro, sempre así. Pero hai que teña 40 anos para ter o mismo choro. Pero falando así en xeral, 16 anos, velos maduros o suficientemente responsables para sentarse ao volante dun coche? Sí, porque eu vexose, fíjome moito nelso, e vexose conducindo os patinetes estes eléctricos fan virgerías. Casi se pode dicir para os circos. Controlan todo, miran pa todos lados, se las saben todas. Ah, e outra cousa, viva la juventud, Hombre... Pero como decía o mexicano, pero non tan longe, non? Hombre, non. Digo, pero, non tan longe no tempo, en algúns casos. A ver, por Boiro, eu penso por Boiro, por Apoio, por Ribeiro, por todas as partes, e andan ben. Que se poña unha persona con 30 anos, que colla un patín. A ver se o maneja como un xoven. Eu penso que tendrá que facer moito exercicio, antes de pasar entera. A maioría sobre pasadiños de peso. Ou a outra parte que non está pola labor. Cousa, sí, non, sí, a mí, sí, a xuventud é a nosa vida, tú. Iache preguntar polos teus inicios ao volante, pero creo que ti non tes carné, non? Sí, señor, tes carné. Tes carné de conducir? E eu, que pensabas? Tô carné de moto, carné de conducir. El logo que non te ese coche? Non, porque deronme, hai 3 anos, deronme baixadas de azúcar. E ao darme baixadas de azúcar, é iso que dispois... Pero, a ver, iso pasa as persoas diabéticas, se poden conducir. No, eu non son diabético, pero sufro de caídas. E dame unha desas ao volante, que fajo? No. As persoas que sufrimos deso debieran de ser conscientes de decir hasta aquí cheguei e de aquí para diante a pé e que me leve justo. Tes baixadas de glucosa e non es diabético? No, non son diabético. Estou tomando unha pastilla desas todas as noites despois de cenar, pero o médico díxome non eres diabético, pero é conveniente que tomes este medicamento. Non será diabetes tipo 2? No, claro, non sei, eu non entendo. É que hai diabetes tipo 1, que teñen que, por insulina, teñen que picarse. Ah, no, que va, que va. E logo está a diabetes tipo 2, que se arranxa, bueno, que se arranxa, que precisa pastilla, ¿no? Claro, o a veces, o a veces ni sequera eso, simplemente, como diría Farruco, guardando a boca, que es difícil, pero controlando, después, pues llega un momento que precisa pastilla. A pastillita es, yo nomás ahora llámase atorvastatina. Ay, no sé qué es eso. Atorvastatina, no. É para que non collan as venas grasa por dentro. Non sabes que é o que se trata. E iso, para que non Iso será para o colesterol. Sí, pero é prevenir. Vou che dar para prevenir. Deronche porque encontraste un pouco así e tal, e se me tiñas un pouco, pode ser que veña de aí, pode ser que veña de azúcar. Eu sei que desde que estou tomando esta pastilla, nai de nai. Pero de coller o volante ou o manillar de moto, que teño moto tamén, non quero. Para nada. Cando quero algo dicho, coche de línea. Que vou outra parte? Taxi. Un amigo que tal? Bien, pero eu non coño máis eso. Además, teño 74 anos. E xa non está a torre control para labores. Non, sobre todo a vendo Norais na vía pública. Esta semana non topei, eu non dixo topei, 12. Topei cun Norai de 50, non dixo, sí, de 59 anos. Tende 59 anos, unha excelentísima muller. Bailadora como ela sola. Risueña, agradable. E dixen eu pa min, non, ti, tonto do carallo, vas a deixar escapar de eso nada. Alá nos liamos a bailar e tal. E que? E si el tiempo me ayuda? Xa estás metido noutra aventura. Bueno, yo creo que xa está descubrindo os farrapos bellos, la xente, xa posible. É que levas toda a vida de aventura en aventura e non hai ninguna que dure. Bueno, esta non está ben, non? Andar de aventura, ou non? Ai, non sei. Sei que aquí di José Luis Correa, dille o diabético que diga a verdade. Juan, creo que se chama. Sí. A ver, que cae que lle dixan mentira? Se lle dixo mentira, non a dixo. Amigo médico dixo-me, mira, vou xa dar unhas pastillas por 4 meses. Por 4 meses solos. O que pasa que sigo levándoas. Vou, consulto e sigo levando. Si, pois, tomas que non che fai nada malo. En tal caso, vou. A ver quen anda aí no WhatsApp. A ver, escoitamos. Non, porque... Escoita. Marcial, a atorvastatina é por o colesterol, que non confunda as churras cas meninas, atorvastatina, para o colesterol, non para a diabetes. Eso, colesterol, eso, se ten resolvido. Non era o que lle dixía eu, polo nome non sei, pero... Sí, colesterol. É o colesterol que é, non a grasa. Marcial, boas noites. A todos que estades aí, a toda a audiencia. Isto é para Juan dos Carabote. Dile que se ten baixor de azúcar, ou ten, ou lle subo azúcar, ou lle baixo calquera cousa, diabético tipo 2. Que non veña dicindo que non. Pero hai moita xente que ten algo de diabetes e que conduce igual, Pero señora... Que pode conducir como si nada. Todo azúcar. Pero que non veña dicindo tonterías. A ver. É o coche costa os cartos e hai que mantelo. A min o que me preocupa desta mensaxe é que dixo que se lle baixa o azúcre ou calquera outra cousa. Digo, a que se referirá con que se lle baixa calquera outra cousa? As dúas cousas. As que? Como a que? A ver, a min dérome 2 ou 3 baixos deses rápidos, non? Cousa de pouquinho tempo. De caer un minuto ou menos, segundos, e levantarme. Non me fixo máis que eso. Pero metime no médico, Sí. Entonces hicieron un chequeo y dijeron, tú no revistes nada. Dice, esto se pudo ser hasta las cervicales, podían ser. Yo no soy médico ni entiendo. Y yo, usted tome estas pastillas, no se preocupe. Como usted pasa revisión cada tres meses. A ver, porque mejor usted... esas pastillas tienen relación con que acaba de decir la señora. Igual son para cuando vais a calquear otra cosa. Bon, pero otra cosa, ¿cale? Yo que sé, que yo no soy médico ni entiendo de estas cosas. ¿Cómo son esas pastillas? ¿Son azules? No, son azules, son blancas. Blancas a larga línea, es así. No sé, no te entiendo de eso. Hello. ¿Qué no? Para eso. O médico dice, doy esto para cuatro meses. Después de cuatro meses... Vamos a mirar a ver. Miro, nada, no claro, he hecho la cuenta. Claro. Después si de los cuatro meses depende de lo que bailaras. No me dieron en ninguna sala de fiestas ni nada, ni conduciendo tampoco. Dieronme por la calle, así por la calle. Así que estás empezando a bailar otra vez. Empezando a bailar, ya ando bailando, joder. Ya, pero ya me entiendes. Ah, no, le está descaso. No, deixo. De esta vez, caso-me por alma de miña nai que me caso. Fío de mi madre no morre ni viudo ni divorciado. Pero ¿cuántas veces ibas casar? Bueno, e ainda non casaxe xoxe. Non se gana un peso contigo, eh. Se fue en peso. Non se gana un peso. Hasta luego, cuídate. Vale, gracias. Cuídate. Ay. Ben, correo electrónico que di, envíanolo Juan, e di boas noites, Juanra Ointes, referente ao coche eléctrico, decir que aínda está moi verde e non é tan respectable co medio ambiente. A fabricación dunha batería equivale á contaminación dun coche de gasolina cada 200.000 kilómetros e cada 7 anos aproximadamente hai que cambiálas. E o custe desas baterías é de 6.000 euros para arriba. E aparte están as taxas de reciclaxe, montaxe e desmontaxe. Para min é unha estafa. É o que di Juan de Ames. Estás de acordo con él ou pensas de maneira ben distinta? Tes un coche eléctrico? Fálanos, por favor, dende a túa experiencia. Marcial, mi primer coche fue un 127. En el 74 lo compré. Después tuve 5 más. Manolo de Carballo. Un abrazo, Marcial. Hola, pues parecenme, no me parece ni mal ni mal, cada vez están más preparados y pueden hacer de todo, pueden, hombre, hasta pueden delinquir, como son inimputables, cada penal no hay manera, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches, Marcial, buenas noches a toda la audiencia también, son Dani de Pontevedra. Nada, quero dar a miña opinión sobre o que os rapaces poidan empezar a conducir con 16 anos. Todos fomos xóvenes, sabemos o que é empezar a conducir. E penso que se con 16 anos consideramos que unha persona é suficientemente adulta como para poder traballar, e é legal que unha persona traballe aos 16 anos, tamén debería ser legal que pudera conducir de alguna maneira. Entre outras cousas, poño o caso do noso oficio, entrar a traballar ás 2 da mañán non hai ningún tipo de transporte público. Non hai ningún tipo de transporte que un rapaz poida coller que non teña carné. Terá que ter algún tipo de movilidade ou teremos que ter algún tipo de facilidade se xente quere traballar de noite. Entonces, temos que pensar estas cousas e temos que pensar que se nos parece mal ou se nos parece incauto que unha persona con 16 anos que conduza poida conducir, tamén deberíamos pensarlo ao revés. E se unha persona a partir de X edad está nas súas capacidades de poder conducir. Porque podemos mirar os datos dos accidentes. Por suposto que xente xoven cae na carretera, pero tamén xente maior comete infraccións na carretera, porque non están capacitados para conducir ou chegamos a unha edad no que os reflejos non son o mismo por unha por unhas circunstancias fisiológicas lógicas da edad. Entonces, pareceme moi ben que empecen a poder conducir máis temprano, e eu penso que deberemos respetar que a xente ten que aprender en algún momento. Boa noite a todos. Ola, Marcial, son María de Cangas outra vez, que se me olvidou contarche algo moi bo, moi bo, moi bo, cando tuve un accidente. O meu coche chamaballe Willy, e cando veu tráfico, o primeiro que lle preguntaba é: ai, Dios mío, matei a Willy, matei a Willy. E preguntaba: que é Willy? É o teu conciño, é o teu gato, levabas alguén contigo? E eu: ai, mi mague, matei a Willy, matei a Willy. Hasta que ao final chegaron xente, ou sea, o meu cuñado, o meu marido, e dixeron: non, home, Willy o coche, Willy o coche, chorando por Willy. Eu a Garda Civil preguntándome se levaba alguén no coche, buscando. Foi moi simpático. Boa noite. Tiene que ir por Sigüeiro, que a lo mejor Carmiña aún no tiene pareja. Porque bien chaladiño que estuvo por ella. Marcial, pensando en ti. A ver, la atorvastatina sí que es para el colesterol. Mi marido tiene algo de diabetes y está tomando una pastilla y conduce igual, y tiene 74 años y conduce una moto. Así que, ¿qué está diciendo este hombre que no sabe ni lo que dice? Me da la impresión, vamos. El colesterol, sí, pero ¿que le baja el azúcar? No sé qué le baja el azúcar. Es que no entiendo nada. Mi marido tiene diabetes 2, creo que es, y está tomando una pastilla. Pero él conduce igual, está del corazón, le dio un infarto y todo eso, pero conduce la moto igual, vamos al pueblo y todo. Juan de Escarabote, o que che deron foi al piste para pájaros perezosos, aunque as pastillas non sean azules, hai nas blancas tamén. Pastillas para pájaros perezosos. Aquí que máis que menos. En fin, José Berto, a que di boas noites, Marcial, Juanra, Isabel, toda a audiencia de Pensando en Ti. Falando dos mozos de 16 anos, a verdade é que en temas de conducir seguro que saben máis do que sabíamos nós. Polo menos eu, cando fun a autoescola, nunca antes vira un sinal, nin tocara un volante, e conseguín ter todos os carnés de conducir. O meu primeiro coche foi un 850 de segunda man, por 65.000 pesetas. E non vexades o garbo que tiña con ele, eh? Moitos bicos e saúdos para todos. Begoña Gómez Suárez, e a miña experiencia ao volante, saquei o carné a primeira, e algunha vez de madrugada dábame algo de respecto, e sobre todo no inverno. Pero, sabedes, penso que os condutores tiñamos como máis respecto ao volante, e respetábanse as distancias, hoxe nada. E cuidado cos piques, porque te podes topar cun desalmado que che dea un golpe. E o de quitar perdón, e o de quitar os coches diésel, espero que o que teño non lle pase nada, porque a non ser que o Estado, que somos todos, mo regalen, non está o peto como para cambiar. En canto de conducir con 16 anos, na miña opinión, non o vexo. Non o vexo ben, pois os que coñezo desa idade, pode haber algún que si estean, pero só pensan no botellón e tabec, non sei que quere dicir. Nin idea. Hai que non beben, hai que todo o contrario. Por exemplo, Feli de Ourense di: penso que fai moitos anos os menores de 18 anos podían sacar o carné co permiso e responsabilidade dos pais. Non sei se sería certo ou non. Podían sacar o carné de conducir baixo a responsabilidade dos pais tendo menos de 18 anos? Podíase facer iso? Pois non sei. Sei que temos por aí a Juani Gómez, a Super Juani de Neda, que levaba tempo sen dar sinais de vida. E di: saúdos, Marcial, amigos de Pensando en Ti, feliz día do amor e da amizade. Coídense todos e apertas virtuais. pues apertas virtuais tamén para ti, Juani. Outra mensaxe aí no WhatsApp. Marcial, coido que o da torbastetina ou do colesterol non ten carné, porque o coche que tuvo foi un tamagotchi deso sin carné. Preguntaralle se ten carné. Que diga a verdade. Que diga a verdade, pero con cautela. Tua nai e meija, tua nai e meija, teño medo de la... Ai, as verdades. As verdades do barqueiro. O que escoitamos aquí no Pensando en Ti entre a 1 e as 6 da mañá, pois cada quen fala segundo lle vai na feira, para iso están os teléfonos. E nós, encantados de escoitarte, agardamos pola túa chamada, agardamos por ti.